Sin embargo, nunca había sido de esta magnitud. Esa ha sido la experiencia más fuerte que yo he tenido en toda la época que he estado acá. En la capital solo percibimos la ceniza, realmente. La tragedia y toda la crisis está en Escuintla, que está a 40 minutos de Ciudad Guatemala, que es donde están yendo hacia el puerto las comunidades que se están viendo afectadas por toda la lava, y es muy fuerte. Lo que se percibe en el ambiente nacional es de mucha solidaridad. Por otro lado, lamentablemente, el gobierno no ha asumido mucho. Lo primero que leí del presidente fue que lamentablemente tenía mucha vergüenza de aceptar, pero que no tenía dinero, no había dinero en ninguna comisión para poder ayudar a los damnificados. Eso fue lo primero que dijo el presidente y eso es bastante contraproducente. Por otro lado, hoy, mientras todas las unidades de rescate estaban tratando de encontrar, de salvar gente y de revisar todos los daños, en el Congreso Nacional estaban aprobando una ley para que no se le investigue de dónde provienen los fondos en las campañas políticas, cómo pueden aceptar financiamiento sin cuestionamiento de dónde proviene. Bueno, pero por otro lado tenemos a toda la gente movilizándose y tratando de colaborar. Ha sido una cosa muy fuerte. Y bueno, Costa Rica también es noticia, pero por la actuación histórica del Tribunal Supremo de Elecciones, que le otorgó la nacionalidad costarricense a Eloísa Castro Méndez, quien era una persona apátrida, es decir, no era nacional de ningún país y esto le hacía ser invisible legalmente hablando. Con este caso, Costa Rica se convierte en el primer país latinoamericano en otorgarle la nacionalidad a una persona apátrida. Pero todavía queda un largo camino que recorrer con personas de comunidades transfronterizas como la nube Buglé, que corren un alto riesgo de no ser reconocidas como ciudadanas. Esclavos del ayer, de una identidad que no se ve, se ve, se ve. Tumbao, a mi pueblo lo han robado. Campesinos desterrados de su Edén andan mendigando por las calles pa' comer. Con el cuento de la privatización se nos difumina el sueño de una buena educación. Tumbao. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. La UCR te conecta con la naturaleza. Del 5 al 9 de junio, la UCR celebra su Semana Ambiental. Apropiate de los espacios. Busca información sobre diversas actividades ambientales en el Facebook de Semana Ambiental UCR. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Nuestra compañera Fabiola Pomareda nos preparó una nota, como les adelantábamos antes, sobre la última acción del movimiento Ríos Vivos en defensa del río San Rafael. Escuchemos. Representantes del movimiento Ríos Vivos presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad de Pérez Celedón en defensa del río San Rafael. La empresa Grupo H. Solís impulsa la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el río San Rafael, el cual afectaría directamente a la comunidad de San Pedro de Pérez Celedón. Varias instituciones estatales han incurrido en una serie de inconsistencias y la Municipalidad de Pérez Celedón es una de las principales responsables de lo que está pasando, afirman las y los habitantes de San Pedro. Raquel Bolaños, integrante de Ríos Vivos, explicó en qué consiste la lucha de este movimiento en contra de grandes intereses económicos y políticos que impulsan la construcción de numerosos proyectos hidroeléctricos en la zona sur del país. Nos venimos desde Pérez Celedón, venimos desde un lugar muy lejano que se llama San Pedro, defendiendo el río San Rafael. Este es uno de tantos ríos que están amenazados por la expansión hidroeléctrica en la zona sur. Nos oponemos a estos proyectos porque cada uno de estos proyectos quiere hacerse de más del 90% del caudal de cada uno de los ríos, y cuando un río es concesionado se limita nuestra posibilidad de desarrollarnos y se limita también nuestro acceso a agua potable. El derecho al agua es un derecho humano y por lo tanto queremos que nuestro río San Rafael siga libre y poder tener posibilidades para desarrollarnos. Lo mismo para todos los ríos que quieren reemplazar en la zona sur. Por esa razón, las comunidades nos hemos organizado y hemos formado el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica como una forma de que habitantes de comunidades, campesinos, amas de casa, profesores, podamos hacerle frente a una lucha que tiene tanto que ver con los intereses económicos, porque estas empresas manejan grandes capitales y nosotros desde la unión y desde el trabajo en conjunto hemos logrado hacerle frente a esta problemática. Tanto así que nuestro movimiento y nuestra lucha ha logrado el archivo de 5 proyectos hidroeléctricos en la zona sur, y aquí estamos trabajando fuertemente para archivar también el proyecto hidroeléctrico San Rafael de la empresa H. Solís. Presentamos un recurso de amparo contra la municipalidad debido a las anomalías en el proceso del otorgamiento de los usos de suelo para el proyecto hidroeléctrico, aunque el proyecto pretende ser construido en una zona de alto riesgo, justamente en el deslizamiento de Zapotal. ¿Qué pasa si ese deslizamiento se activa? ¿Qué pasa si hay una represa y hay esa gran cantidad de agua, ese embalse y las comunidades de río abajo? Eso tiene que ver con la seguridad de la gente. Lo que queremos es que el río siga libre y queremos defender la seguridad de nuestras comunidades. El recurso de amparo presentado ante la Sala Cuarta denuncia las irregularidades a lo interno de la Municipalidad de Pérez Celedón, informó Sofía Barquero, abogada ambientalista y asesora del despacho del diputado José María Villalta. La Municipalidad dio permisos de uso de suelo prohibidos por el plan regulador para permitir que se construya este proyecto hidroeléctrico rechazado por las comunidades del distrito, afirma el documento. Melvin Solís Blanco, miembro del movimiento Ríos Vivos, comentó. De que se brincaron los reglamentos del plan regulador, de que no acataron disposiciones de la Comisión Nacional de Emergencias, de que no nos dan derecho con estos permisos de uso de suelo a vivir, como lo dice el artículo 50 de la Constitución Política, en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, seguimos la lucha No vamos a dar un paso atrás, no vamos a permitir la construcción de ese proyecto. Queremos el río libre, queremos el río para las comunidades y hasta la muerte lo vamos a defender. La oposición de estas comunidades al proyecto hidroeléctrico es un proceso que lleva varios años. Doña Elia Quiroz Abarca explicó las principales razones por las que se oponen a la represa. Se calcula que un 95% de las personas que viven en el distrito de San Pedro están en contra del proyecto. Y el problema es que en ese río hay ambas comunidades y al lado arriba también está San Jerónimo, que no tiene agua potable. Y si ellos lo concesionan, esa comunidad queda que no pueden ni poner una manguera para el uso de casa o algún proyecto de agricultura, porque una vez concesionado, todo el río es para ellos. Que al lado abajo de donde van a hacer la represa, todo eso son pueblos. Y entonces, una vez que unas compuertas de esas se abren o mucha lluvia, se abren esas compuertas y baja una avalancha de agua por todas esas comunidades que están de ahí para abajo. Ese río, cuando están llenando las pozas, se va a secar de ahí para abajo. Ahí hay fincas de ganado, hay fincas de agricultura, ahí se siembra toda clase de agricultura. Entonces, todas esas personas que viven de esa agricultura y esas fincas de ganado quedan sin trabajo. El tema de la defensa de los ríos pareciera no importarle a las personas que viven en zonas urbanas, pero las y los habitantes de estas comunidades rurales tienen el panorama muy claro. A continuación, escucharemos a Álvaro Ureña Abarca. De que nosotros tenemos también allá, somos un pueblo que queremos desarrollarnos. Yo pertenezco a una asociación de turismo, a Turena, en San Jerónimo de San Pedro, y nosotros queremos desarrollarnos, pero en armonía con el medio ambiente, y estamos muy conscientes que la única forma es protegiendo los recursos naturales. ¿Por qué? Porque somos un país que muchos de los recursos que nos ingresan es de turismo. ¿Y qué viene a ver el turista a Costa Rica? Viene a ver naturaleza, no viene a ver grandes construcciones, ni viene a ver grandes edificios y todo eso, porque los tienen en otros países. ¿Y ellos qué valoran? ¿Y qué es lo que está valorando la gente de hoy en día, la gente que conoce? Está valorando los recursos naturales, está valorando lo que se protejan y está valorando lo que hacemos en este país por conservar esos recursos naturales que son muy importantes para nosotros y para todo el mundo. Para La Cabuya, reportó Fabiola Pomareda. ¡La Cabuya! Escuchábamos a Fabiola hablando sobre la lucha de Ríos Vivos. Ahora es momento de presentar, acá en cabina nos acompaña Sofía Barquero, quien es abogada ambientalista, precisamente para conversar un poco sobre estas luchas que se están dando desde el plano legal, porque ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos seguir tejiendo resistencias. Buenos días, Sofía. Buenos días, Gina. Muchas gracias por la invitación. Sofi, además, está bastante empapada, ¿verdad?, de este asunto de la lucha por el río San Rafael. Sofi, ¿por qué es tan importante que continúen estas luchas por los ríos? Bueno, por muchas razones. Primero, porque a veces se dan los permisos ilegales y cuando eso es así, no hay que dejar que pase, ¿verdad? Si las comunidades se organizan y lo reclaman, se puede lograr que las autoridades o los tribunales de justicia justamente hagan justicia y hagan respetar la ley. Eso es importante en el marco de un Estado de Derecho. Pero lo más importante es porque cada vez crece más la presión sobre los recursos naturales, el agua, sobre todo los estudios de proyecciones de escasez de agua, yo creo que le paran el pelo a cualquiera. Y es importantísima la defensa comunitaria, entonces, de esos recursos, frente incluso algunas veces el mismo Estado que ayuda ahí a que se apropien de esos recursos. Y es que, además, bueno, en el plano así legal, internacional, hay algunas maravillas, como los casos de India y Nueva Zelanda, que han reconocido que los ríos tienen personalidad jurídica, ¿verdad? Y además eso, como en sencillo, es reconocerle a los ríos derechos. Su vida, y ¿no? Precisamente. Es justo reconocer que son ríos vivos a propósito. Exacto. Del movimiento. ¿Qué puede significar eso y por qué aquí en Costa Rica nos ha costado tanto llegar a lugares imagínate así? Imagínate que aquí en Costa Rica lo que dice la Constitución es que las fuerzas del agua son del dominio público, ¿no? Ha sido después la Sala Constitucional, con base justamente en derecho internacional y un poco el artículo de la Constitución del Derecho a un Ambiente Sano y el de la Vida, la que ha desarrollado el derecho humano a un acceso al agua potable. Pero imagínate que ni siquiera en la Constitución, a mí eso me parece injustificable, la verdad, que haya proyectos para reformar la Constitución y garantizar el acceso al agua potable y no hay apertura para dar esa discusión. A mí eso me preocupa mucho, la verdad. Sí, Sofi, es que definitivamente el río va más allá de la fuerza. Uh-huh. El agua, como vos decís, uh-huh, es vida, y no es solo vida en el sentido amplio, sino que también en el sentido estricto, ¿verdad? Las comunidades, exacto, viven alrededor de estos ríos, y lamentablemente, como decía en la nota Fabiola, aquí en la zona urbana, casi nunca somos conscientes de que los ríos están alrededor nuestro, y en un país como Costa Rica, que tenemos ríos por todas partes, tenemos pequeños riachuelos, bueno, acá en el Valle Central normalmente están tapados o son desconocidos, los nombres no se reconocen, y eso creo que es algo muy importante a reconocerle también a las comunidades. Los ríos definitivamente son entes vivos allá. Claro. Y se llaman por su nombre, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, volviendo un poco, ¿verdad?, ya a la entrevista. Sofi, ¿por qué los ríos y las tomas de agua están en un enorme conflicto legal en este momento? Bueno, resulta que nosotros tenemos una ley de aguas que es viejísima, viejísima, viejísima. Entonces, esa ley definió, sin estudios técnicos, porque en aquel entonces no había por allá ni cómo hacerlos, que alrededor de las nacientes, 100 metros a la redonda, es del Estado, es del dominio público. Y si la naciente está captada para consumo humano, es decir, tiene un acueducto, son 200 metros alrededor. El tema es que hay gente, incluso hay comunidades asentadas casi en algunos casos dentro de esos 200 metros o dentro de esos 100 metros, la gente vive ahí y es decir, han pasado muchos años y ahora es muy difícil para el Estado llegar y reclamar y sacar a la gente que vive o a las comunidades que ya se asentaron en esos terrenos. Entonces estamos ahí en una discusión porque jurídicamente es una invasión, ¿verdad? Pero pues en realidad la ley más bien les cayó encima, y la ley, si uno se va a ver si tiene estudios y demás, es cuestionable, no se puede cambiar porque tendrían que hacerse nuevos estudios, imagínate que cuenca por cuenca o naciente por naciente para definir cómo debería ser esa área de protección, y eso es un poco difícil de conseguir. Claro, y además está el caso particular de las tomas de agua dentro de áreas silvestres protegidas, que ese es otro caso complicado. Es una gran discusión, es decir, yo creo que no hay que perder de vista que esta discusión se da por la incapacidad que ha tenido el AIA, la incapacidad histórica. Bueno, y no solo el AIA, el mismo Estado, porque te digo que hay comunidades en esos 100 o 200 metros del área de protección, pero por allá también hay fincas piñeras, y también hay meloneras, y también hay arroceras, ¿verdad? También hay invasiones que son groseras y que son injustificadas a esas zonas. Y toda esa incapacidad nos ha llevado de agotar el recurso hídrico lo suficiente como para que en este momento haya comunidades que necesitan agua de áreas silvestres protegidas. Hay sobre todo tres supuestos, digamos, que tienen la ley actual y que se pretenden corregir con un proyecto de ley que, por cierto, ayer se aprobó en primer debate. Es el proyecto 20.547, quizás, o 44. La dislexia, confundo el 7 con el 4. Lo primero es que había tomas de agua para acueductos en algunos parques nacionales antes de que se crearan los parques nacionales, como el caso de Tapantí. Entonces, primero estaba la toma de agua, después lo declaran parque y ahí no se pueden hacer ni mejoras ni ningún tipo de intervención. Entonces, el acueducto se va deteriorando con el paso del tiempo porque las intervenciones son casi nulas, permitidas por la ley. Hay otro supuesto, y es que antes de la ley forestal que tenemos ahorita, había otra, ¿verdad? Y esa otra ley forestal anterior tenía una definición de zona protectora. Las zonas protectoras son una categoría de área silvestre protegida. Sin embargo, fueron creadas pensando en que fueran reservas de agua para consumo humano. Y como en la ley anterior se eliminó esa definición, entonces hoy en día las zonas protectoras tienen los mismos requisitos que un parque nacional para que se pueda aprovechar agua para consumo humano ahí. Entonces, claramente no es lo mismo hablar del Parque Nacional Santa Rosa que la zona protectora El Chayote, digamos, las condiciones son distintas. Y bueno, también hay que recordar que el proyecto es para tomas de abastecimiento poblacional para consumo humano, nada más, no hay proyectos de riego, es casi que uso doméstico, y tomas, esas tomas normalmente son pequeñitas, ¿verdad? Es apenas como una cajita de cemento de unos 5 metros por ahí. No es una gran intervención. Entonces, además del problema de las zonas protectoras, que este proyecto las recupera y las vuelve a establecer como lo que son, zonas para guardar agua para luego consumirla, hay otro problema, y es que por ley, cada vez que el Estado inscribe a nombre de alguna de sus instituciones un terreno de bosque, pasa a ser parte del patrimonio natural forestal, y entonces queda protegido por la ley forestal, y por ejemplo, se prohíbe la tala, entonces no se puede hacer nada tampoco. Y resulta que ha sucedido que la IA compra un terreno para hacer un acueducto, un terreno de bosque, y cuando lo inscriben a nombre de la IA, ya la IA no puede hacer el acueducto, porque pasa a tener los requisitos, las condiciones de la ley forestal. Entonces, esos tres problemas, digamos, de las áreas que fueron pensadas para sacarles agua para consumo humano, como las zonas protectoras, parques nacionales que ya estaba el acueducto antes, o bueno, hay dos o tres casos de parques nacionales que por la naturaleza y las comunidades que están ahí muy cerca, hay unos casos de comunidades en Guanacaste afectadas después de las tormentas Otto y Nate que perdieron sus acueductos y que hay que sacar agua de los parques, pero son como tres casos concretos. Y bueno, en estos tres casos concretos, además de parques, el proyecto de ley establece que para hacer el acueducto se tienen que cumplir con los mismos requisitos que se cumplirían si se fueran a modificar los límites del área. Es decir, a pesar de que solo entrar y poner una cajita de cemento de unos cuantos metros, se tienen que hacer los mismos estudios como si fuera a quitarle unas cuantas hectáreas al área, ¿verdad? Son estudios súper rigurosos, y además de los que ya están contemplados, se está incorporando otro más, que es demostrar científicamente que no hay ninguna otra fuente de agua potable disponible. Entonces son tres cosas para las áreas de protección absoluta. Una ley específica de la República, es decir, la que se aprobó ayer, no sirve para el caso Tapantí, por ejemplo. Hay que hacer una para Tapantí con estudios como si se estuviera disminuyendo el área de protección, y además demostrando científicamente que no hay otra fuente. Para las áreas que no son de protección absoluta, especialmente las zonas protectoras, sería solo el estudio que demuestre que no hay otra fuente disponible, y se trata de cambiar la legislación en el entendido de que en adelante, si la IA, por ejemplo, compra una finca para hacer un acueducto, pues puede hacer el acueducto. Sí, que sin problemas tenga luz verde, por así decirlo. Que no tenga que pasar por la Asamblea Legislativa cada vez que compra un terreno para hacer un acueducto. Claro, porque toda esta problemática hace que el avance de las comunidades se vuelva conflictivo en cuanto a temas de agua, y no porque no haya agua, hablando de disponibilidad, digámoslo así, y tampoco porque no haya voluntad de la comunidad para mejorar sus condiciones, sino por todo este entrabamiento legal. Además, es un, lo que te decía antes, culpa del Estado por haber permitido que las fuentes de agua que teníamos disponibles estén en las condiciones en las que están, ¿verdad? Contaminadas, agotado el recurso hídrico en algunos casos, o a punto de contaminarse en otros. nacientes totalmente desaparecidas, es bastante común recibir denuncias de ese tipo. Entonces, no es que sea una buena idea empezar a dar esa discusión ahorita, pero es necesario porque hay comunidades que necesitan ese abastecimiento. Y bueno, lo bueno ahí es que el Poder Ejecutivo, el gobierno, había presentado un proyecto de ley que nos preocupaba mucho, con muchos errores, pero pudo corregirse oportunamente y por lo menos a mí me deja tranquila lo que se aprobó ayer. No me hace feliz, pero me deja tranquila. Es un pequeño avance, digámoslo así. No me hace feliz que tengamos que abrir áreas silvestres protegidas, porque eso es pura irresponsabilidad y claro. Puro cinismo. No, por supuesto, porque sí. Definitivamente si recuperáramos los ríos, probablemente estas tomas de agua no serían necesarias de intervenirse. Las áreas de recarga, por ejemplo, nadie sabe en este país a dónde están y probablemente están sembradas de piña, por lo menos en la zona norte. Sí, qué triste, qué dura realidad definitivamente la que tenemos que enfrentar en esta temática. Sofi, ¿por qué también es tan importante que las comunidades sigan protegiendo sus ríos y oponiéndose a las grandes hidroeléctricas que prácticamente tienen tomado una enorme parte del país? Sí, bueno, yo creo que lo primero es para ejercer la participación ciudadana, el derecho a participación ciudadana y el derecho que tiene la gente de decidir cómo se van a usar los recursos que son de todas y todos, porque esos recursos, sobre todo el agua, es un bien de dominio público, es de la gente, mientras que la hidroeléctrica es un negocio privado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del PH San Rafael, de la empresa H. Solís. Entonces tenemos a una comunidad que ve amenazado el 90% del caudal de su río público y además del agua, con lo importante que es el agua, por el interés privado de una hidroeléctrica. Entonces hay un tema ahí de defensa de los fines públicos en contra de los intereses privados de unos pocos. Bueno, vamos a hacer un corte en este momento. Te agradezco mucho todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y vamos a escuchar un tema que escogido por Gina, porque yo tengo un tremendo gusto musical. Vamos a escuchar a Lula Cruza con este tema que se llama Río Contento, aquí en La Cahuilla. Estado en secreto. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Bueno, estamos de vuelta acá en La Cabuya y les recuerdo que nos pueden enviar sus audios al WhatsApp 8305-3777. Y escuchábamos una canción precisamente de Lula Cruza que creo que es muy simbólica para el tema que estábamos tratando antes de la pauta, ¿verdad, Sofi? Porque las comunidades ponen al río contento cada Así vez que es. Luchan por él. Y el río pone contenta a la gente también. Es para los dos lados esa contentera. Es una felicidad y una energía vital que fluye. Sofi, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar un poquito sobre la pesca de arrastre. ¿En qué paró esta discusión? Bueno, con buenas noticias matizadas, diría yo. Se aprobó hace relativamente poco, en primer debate, o sea, estuvo a punto de ser ley de la República, un permiso para que los barcos semi-industriales, ojo ahí también con la contradicción en el discurso, porque nos dicen que es que son pequeños y medianos productores, pero autorizan para la pesca en barcos semi-industriales, de pesca de arrastre. La pesca de arrastre, según lo han dicho organismos internacionales de la ONU y demás, es el equivalente a la tala rasa del bosque, es decir, es arrastrar por completo el fondo marino. Entonces, si yo paso una rastra por el fondo marino, es imposible que ahí se reproduzcan o que se conserven fuentes de vida, formas de vida, perdón. Por eso es que es científicamente imposible demostrar que la pesca de arrastre se puede hacer sin dañar el ambiente, ¿verdad? Mientras sea pesca de arrastre y mientras arrase el fondo marino, no puede ser sostenible. A pesar de eso, hay una insistencia en un sector. Hay algunas licencias que estaban vigentes en Costa Rica antes del 2013. En el 2013, la Sala Constitucional, o sea, la Cuarta, dice que justamente eso, que la pesca de arrastre no es compatible con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que el Estado tiene que erradicar, eliminar esa práctica de nuestros mares y que, mientras tanto, las licencias que ya estaban dadas se mantienen. Lo ideal era que el Estado trabajara todos estos años en convertir a estas personas o apoyar su conversión más bien a otras actividades productivas, ¿verdad? De repente ya no pescar camarón de arrastre, sino bueno, pescar menos camarón, pero venderlo ya en paquetes, no sé, distinto, ¿verdad? Y el Estado no hizo eso, el Estado se olvidó de estas familias y ahora las licencias están por vencerse o ya se vencieron. Y las familias no tienen ninguna otra alternativa para producir o para sostenerse. Entonces es una situación crítica que es culpa del Estado y que el Estado pretende resolver aprobando una ley que no va a ser nunca ley porque es inconstitucional, porque además no hay estudios técnicos que demuestren que la pesca de arrastre es sostenible. Entonces hicieron una matráfula con el reglamento de la Asamblea Legislativa y lograron que un proyecto de ley que estaba en el olvido se conociera prácticamente un día para otro y ya no había nada que hacer para frenarlo. Más que después del primer debate hacerle una consulta a la Sala Constitucional. Eso fue en el periodo pasado, entonces 10 personas diputadas habían firmado la consulta y la sala ya resolvió que el proyecto es inconstitucional porque no tiene estudios técnicos que lo sustenten. Digo que es una noticia medio buena porque hay diputadas y diputados, sobre todo de los partidos Liberación Nacional, Restauración Nacional, de las costas, que han anunciado que a este proyecto le van a hacer las correcciones que se necesite para que cumpla con lo que dice la sala. Te digo que eso es materialmente imposible. Y si no, buscar otras alternativas para, buscar cómo legalizar la pesca de arrastre. Yo eso lo tomo casi que como una amenaza, más bien. Y lo otro es que, a mí me preocupa mucho que de las 7 personas que integran la sala constitucional, históricamente el tema de la pesca de arrastre ya había sido llevado varias veces a consulta ante estas personas magistradas. Y siempre votaban las 7 diciendo que ese proyecto no, es decir, que la pesca de arrastre no se puede sostener. Esta última vez, 2 personas magistradas votaron a favor del proyecto de ley. A pesar de que, te digo, no hay estudios técnicos. Digo, además de que no podría haberlos porque es materialmente imposible, no hay nada presentado en el expediente, ni siquiera estudios de mentirillas. Y 2 personas magistradas dicen que para ellos eso podría ser ley de la República, y eso a mí me preocupó, porque entonces si la diputada esta, creo que es Franji Nicolás, es que además ha sido noticia en estos últimos sí, días. No me sé como bien los nombres todavía, y otra gente de Restauración, van a seguir haciendo estos intentos, y ya la sala no vota en bloque, a mí me preocuparía que, pues no ya, pero en algún mediano plazo. Que eso, se abra algún tipo de... Sí. Posibilidad. Sí, me daría mucho susto. Claro, no, a mí también. Y aclaremos un poco, Sofi, este tema de pesca semi-industrial. ¿Qué se entiende por pesca semi-industrial? Bueno, son las embarcaciones, son embarcaciones mucho más grandes, ¿verdad? Lo que sí es que confirma la contradicción en el discurso, porque lo que nos dicen es que son familias de muy escasos recursos. Parece que no necesariamente una familia, un mediano, pequeño productor, pescador, perdón, podría tener un barco semi-industrial. Y además, si lo que queremos es ayudar a esta gente, entonces ¿por qué sacamos una ley para que no es para ellos y ellas, ¿verdad? Es para otra población. Sí, es sumamente contradictorio, sí, porque evidencia que además son otro tipo de sectores y otro tipo de intereses los que están detrás de estos proyectos, claramente. Claramente. Y, bueno, no hace falta aclarar que hablamos de un costo ambiental sumamente alto también. Uh-huh. Por eso es fundamental, bueno, como decís vos, que se mantenga esta prohibición, por lo menos para la pesca de arrastre, porque evidentemente las comunidades necesitan trabajar y necesitan comer estos pescadores y estas familias. No, y luego es peor porque como el arrastre justo arrasa todo el suelo marino, no hay reproducción de otras especies y se agota todo el recurso pesquero. Entonces, hoy la problemática es alrededor de la pesca de camarón, pero otras especies se pueden empezar a agotar o ya se han ido agotando y se afecta a mucha más gente que la que tiene que ver directa o indirectamente con el tema del camarón. Bueno, Sofi, hoy definitivamente hemos abarcado temas muy variados, pero nos queda un montón de cosas por fuera. Por ahora, nicotinoides. Definitivamente, te agradezco un montón que nos hayas acompañado hoy acá en La Cabuya. Mucho gusto. Pero bueno, nos vamos a escuchar lo que tenemos en la agenda. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Volvemos acá a La Cabuya. Estamos pues en la 101.9 presentando ya lo que es la agenda para esta semana. Les recordamos que puede comunicarse con nosotros a nuestro Facebook y también a nuestro WhatsApp 8305-3777. Vamos a anunciar una actividad que nos envían nuestra amiga Lauco de Voces Fieras y esto se lo ofrecemos en este momento. Hola amigos y amigas de Radio La Cabuya, les habla Lauco de Voces Fieras para invitarles este viernes 8 de junio a partir de las 8 de la noche en Casa del Arcoíris para la noche de fieras y lanzamiento de nuestra primera boletina sobre menstruación. Estamos muy emocionadas y esperemos nos acompañen para esta celebración Vamos a tener música a cargo de las serenatas y de Carol Barbosa y su ukelele. Va a haber poesía, spoken word, performance, entre otras actividades. También tendremos un mini teatro que iniciará a partir de las 7:30, por si quieren llegar tempranito. Tendremos venta de comidas y de bebidas. Y lo que queremos es que todas y todos compartamos juntos y juntas para este lanzamiento, para esta noche de fiera. No pueden perdérselo, va a estar increíble. Desde Voces Fieras les mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos vernos este viernes 8 de junio en Casa del Arco Iris. La entrada está a 2000 colones. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos vemos el viernes. Saludos amigos y amigas de La Cabuya, estoy estrenando mi nuevo disco Semilla Nativa, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales o también escucharlo por acá en Radio U. Fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sa, sa, sa. furia, furia, furia, furia, furia ancestral. Semilla nativa. Estamos oyendo a Nativa, que invitaba a escuchar su música, porque a partir de mañana en la 101.9 tendremos el privilegio de pasar el nuevo material que Nativa nos mostró el día de ayer. La voz nativa viene con toda la fuerza del mundo y con una cantidad de sabiduría ancestral que ustedes no se imaginan. Así que a partir de mañana pidan la música de Nativa, que aquí estará en la 101.9. Bueno, ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde seguirnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio, tanto para escribirnos como para darnos like o decirnos lo que no les gusta también, y seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Mandamos un abrazo fuerte a nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses que han denunciado sin temor al gobierno de Ortega y que aún con tanta violencia siguen saliendo a las calles para defender sus derechos. Nos solidarizamos con la gente de Guatemala también para que pronto puedan levantarse de esta crisis y seguir luchando a pesar de la inoperancia del gobierno. Nos escuchamos el próximo miércoles acá a las 8 a.m. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.